en Panamá. Después de meses de negociación y de firmar un acuerdo con el Sindicato de Obreros y el Ministerio de Trabajo, la empresa transnacional First Quantum Minerals continúa despidiendo trabajadores. Esto a pesar de un fallo de las autoridades que indica que deben ser reintegrados a sus puestos. Escuchemos la nota de Ronaldo Ortiz desde Frenadeso Noticias. Meses después de haberse llegado a la firma de un acuerdo entre los trabajadores agremiados al Sindicato de la Construcción, Suntrax, el Ministerio de Trabajo y la empresa minera First Quantum Minerals de capital transnacional, empresa que explota un proyecto minero entre Panamá y Colón de más de 50 mil millones de dólares, estos no han querido cumplir con los acuerdos previamente firmados. Se ha mantenido el despido de obreros injustamente, situación que ha provocado que estos obreros se hayan manifestado pacíficamente a las afueras del proyecto, que una vez estando en este proyecto hayan sido reprimidos a solicitud de la empresa minera. Yamir Córdoba, subsecretario general, nos habla sobre estos acontecimientos. Esta empresa ya es hora de ponerle un alto a todo lo que viene haciendo ilegalmente y las autoridades se hacen de la vista gorda. Así que esta va a ser una situación de conflicto si la empresa no cumple con los acuerdos que anteriormente ya se han firmado. Así que llamamos a los compañeros a mantenerse en alerta en toda la obra de construcción y a brindar la solidaridad con nuestros compañeros detenidos y a exigir la inmediata liberación de nuestros compañeros. Santiago Ramos, abogado de los obreros, también nos da detalles sobre esto. La Policía Nacional, siguiendo las órdenes de la empresa minera Panamá, llevó a cabo una salvaje represión en contra de los trabajadores que tienen una orden de reintegro emitida por un juez. Esta acción pone en evidencia el servilismo que existe en este país por parte de la Policía Nacional al servicio de los intereses de esta empresa que tiene un enclave colonial en nuestro territorio. Ariel Pérez, obrero despedido, nos habla sobre la forma vil en que fueron reprimidos por parte de la Policía Nacional por órdenes de la empresa minera. Ya que la empresa minera Panamá incumple y agregan a la Policía Nacional, avasallan a los trabajadores detrás fuera del portón y hemos sido maltratados por la Policía Nacional. Nos han cuestionado, nos han menospreciado, nos han escupido, nos han pateado y nos han dicho que dónde está el Suntra. Y nosotros nos mantenemos en nuestra unidad, que pedimos justicia porque los muchachos están peleando los derechos y queremos saber dónde queda el presidente que no hacen cumplir con toda la firma de los ministros del 20 de marzo hasta el sol de hoy. Agradeciendo una vez más el habernos escuchado en esta su radio revista Voces Nuestras, se despide de ustedes desde Panamá, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.